Hola, buen día a todas y todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Damos inicio al octavo programa de Radio Lesbianas al Aire. Ha sido un proceso muy interesante el poder estar acá compartiendo con todas y todos. Tenemos una voz para las mujeres que nos definimos como lesbianas y pues hoy estaremos hablando sobre las experiencias que se dieron en torno al 16 desfile de la diversidad sexual que lo celebramos el día sábado pasado. Las propuestas que se vieron y el cómo fue la articulación de los sectores, si hubo una articulación de los sectores dentro del desfile, y pues para eso vamos a estar dialogando hoy nuevamente acompañada de mi gran amiga, confidente, Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Frida, muchas gracias. Hola a todas y todos, pues este es nuestro octavo programa, estamos muy emocionadas porque pues ha ido como creciendo también la audiencia, han ido los procesos bastante interesantes, ¿verdad? Los temas también estamos profundizando y poniendo temas en la mesa. Y es como este es un espacio abierto, quien desee poner un tema en la mesa, pues también está el espacio, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la alegría, de las satisfacciones, de los momentos, de cómo llegamos a la marcha de la diversidad, ¿verdad? De cómo las lesbianas estuvimos ahí, de qué hicimos, de dónde celebramos y esos detalles. Entonces, tenemos a Laura Gamba acompañándonos, también a Georgia y a Libertad, que se van a ir sumando en un momento. Entonces, hay casa llena y felicidad. ¿Y cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Cómo estás, Georgia? ¿Qué tal, Liber? Hola. Hola. Bienvenidas. Olis. Entonces, bueno, vamos a continuar con la profundización. Vamos ahorita a un tema. Nos vamos con Dancing Queen de Meryl Streep. Come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are. Empezando a hablar sobre el tema, vamos a conversar sobre la historia de la marcha que hoy por hoy ya es un desfile, investigando un poco sobre lo que hoy por hoy se conoce como el desfile de la diversidad sexual. Pues les cuento que el primer año que se marchó, porque era en una marcha en ese momento, fue en el año 2000, y fue hasta en el año 2006 cuando se convocó a una marcha de luto para protestar por los crímenes de odio que cobraban la vida de muchas personas de la diversidad sexual, sobre todo de nuestras compañeras trans. En el 2007, luego de identificar la marcha con una cercanía con actividades militares, se cambia el sentido y se decide realizar como un desfile alegórico, en donde ya se emitía una reivindicación social, motivando a la celebración como una forma de vencer todo tipo de fobias por nuestra orientación sexual y con un mensaje sobre la apropiación de nuestra sexualidad y, por ende, la motivación a defender nuestros derechos en la vida cotidiana. El año pasado, si mal no recuerdo, y que tuve la oportunidad de estar en la organización del desfile, se tuvo aproximadamente un conteo de 10.000 personas. Este año fue impresionante la cantidad de personas que llegaron. Estaba leyendo comentarios y se mencionaba la cantidad de 16.000 personas asistiendo al desfile, y yo digo, ningún movimiento creo yo que había logrado que se sumaran 16.000 personas en un mismo espacio. Karen. Bueno, yo creo que ha ido como en crecimiento, y eso es como importante, ¿verdad? El que nos vayamos como apropiando de ese espacio que también es la calle, que nos ha sido negado a través de la historia, ¿verdad? Que pues no puede salir por diversas razones, pero es muy importante ver el cómo se preparan las personas para estar ahí, todas y todos y todes, ¿verdad? Estamos como en espera de ese día, y cada uno lo celebra como considera, ¿verdad? Entonces yo quería hacerle una pregunta a Laura como para empezar el diálogo. ¿Pensás que se puede transformar esta fiesta en una propuesta, digamos, ¿verdad? O en una protesta o propuesta, o cómo ves esto de si se puede llevar como temas políticos a la marcha? Pues a mí me gusta mucho rescatar también como ese sentido alegórico y de fiesta que tiene la marcha, y de decir así como, bueno, estamos aquí y estamos festejando que tenemos como una forma disidente también de vivir nuestra sexualidad, que está como fuera de la heteronormatividad. Y de hecho, esto era lo que yo comentaba con algunos compañeros con los que organizamos el bloque de la San Carlos, y decíamos que esta marcha, pues, o este desfile se siente muy distinto a otros, ¿verdad? Sí. Porque es una fiesta, en realidad, de decir estamos vivos, sí, existimos y tenemos necesidad de salir a las calles a decir y a estar alegres porque, pues, somos gays, somos lesbianas, somos claro, trans, etcétera. Me gustaría también recordar la palabra queer, ¿verdad? Y desde dónde sale. Y desde lo queer como festejo, como alegría, como necesidad de no escondernos. Uh-huh. Y yo creo que sí se podía transformar en algo político, pero sin perder esa característica que tiene esta marcha de ser una alegoría, una celebración y un desfile de la vida, ¿no? Y de decir, estamos acá, existimos y no nos tienen que violentar ni matar ni nada. Yo después de lo que sucedió en Orlando en el sábado, bueno, hace como 15 días, ¿verdad? Luego de eso y al día siguiente que los compañeros y las compañeras iban a marchar, me sentí un poco identificada con lo que estábamos pasando el fin de semana. Y es que entonces el día viernes empiezan a subir todos los medios información sobre el desfile y empiezan a pronunciarse desde los distintos medios. Por ejemplo, Nómadas subió ya su portal, bueno, Nómada es queer, Siglo XXI estaba comentando otra cosa, Plaza Pública estaba comentando lo del caso de nuestra compañera Yanni y su compañera que tuvieron el proceso este de que en el hospital no dejaban entrar a verlas. O sea, fue como un clima que propició, gracias a los medios de comunicación, a que se generara una controversia con una serie de ataques homofóbicos increíble. Incluso cuando subieron los compañeros de Justicia Ya, porque esto es bien importante. Los comentarios, sí, fue muy fuerte. Y luego, salir a marchar un día después de ese ataque mediático que recibimos la población, y yo creo que no solamente lo sentimos la población LGBTI, ¿verdad? Lo sentimos muchísimas personas que nos sentíamos como muy, muy vulnerables a ver tanto ataque y homofóbico que se dieron en las redes, y al día siguiente marchar. Creo yo que eso fue un impulso tan grande. Yo también sentí distinta este año la marcha, yo la sentí muy alegre, creo yo que también. Aparte la brisa y la lluvia nos vino a refrescar a todos, y bailé y grité. Escuché posturas. Por ejemplo, estaba, bueno, hubo una convocatoria desde Otra Guatemala Ya, desde Radio Urbana cabalmente, desde La Consigna, desde Justicia Ya, desde varios espacios, ¿verdad? Pero ver cómo, sácame del error, es primera vez que la USAC se suma como USAC, como espacio académico ya a nivel superior, que se suma a la marcha. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿De dónde nació? Pues creo que fue muy espontáneo. Yo personalmente un día estaba en mi Facebook y recibí un mensaje de un chavo de Afner, se llama, de Humanidades, y me dijo: mira, tengo como la intención de que salgamos un bloque de la San Carlos y quiero hacer una manta, no sé qué. Entonces yo le dije: va, está bueno, démosle, va. Entonces juntamos un día, tal vez como 4 o 5 personas, a hacer pues la manta, que era: yo soy sancarlista y soy LGBTIQ. Y fue muy chistoso porque cuando íbamos en la caminata, ¿no? Y la gente nos miraba y decía: ah, sí, San Carlos, vamos, sí, adelante, no sé qué. Entonces era muy chistoso porque en realidad nuestro bloque creo que era uno de los más chiquitos. Éramos como unas 10 o 12 personas a lo mucho. Pero, o sea, la Mara nos miraba y nos decía así como: ah, sí, la San Carlos, no sé qué. Y de repente como que se unía una Mara y como que se iba y que se unía otra vez y así. Entonces me pareció un espacio en donde... O sea, quizá la San Carlos nunca sea... Bueno, no, la verdad es que no estoy muy segura, pero hasta donde yo tengo entendido, quizá nunca se había pronunciado como en la marcha, así como salir con una manta y decir: estamos aquí presentes también en esta lucha que también es nuestra, porque también hay muchos compañeros en la universidad que son de la diversidad sexual y de la diversidad de género también. Bueno, también creo que tiene que ver un poco también con la historia, ¿verdad? Pues del país en sí, la represión, todo lo que pasó en la San Carlos, o sea, todos esos líderes que también fueron pues secuestrados, asesinados. Yo creo que la San Carlos ha venido como reciclándose de alguna forma. Pero tan importante también que ustedes, digamos, como colectivo o espontáneamente, se han decidido posicionar desde ahí, desde donde estudian, desde donde están. Es decir, probablemente la universidad no tiene una política como tal, ¿verdad? Como está sucediendo, pero el que ustedes hayan salido, el que se han empoderado y con una... Lo que decía anteriormente, es decir, llevar una postura, llevar un nombre, ¿verdad? Somos el LGTBIQ, entonces estamos diciendo esto, estamos intentando posicionar este tema. Me parece como sumamente valioso, ¿verdad? Claro, digamos, es como una manera de poner en la agenda pública también de las discusiones de la universidad académicas, que al menos en la academia donde yo estoy posicionada, pues decir que también existen otros planteamientos que no van en torno a la heteronormatividad, ¿no? Y que existimos personas que somos disidentes a ese sistema también. Por ejemplo, me gustaría también decir que hay una lucha parecida en la Universidad de El Salvador, en donde las compañeras trans se organizaron para crear baños en la universidad especiales para las personas que no se sentían identificadas pues con ninguno de los dos géneros binarios. Me parece que quizá en la Universidad de San Carlos también existe como este tipo de luchas, pero al no hacerlas visibles, pues no se habla de ello, ¿no? Entonces, pues eso. Y cabalmente, antes de ir a un corte, quiero aprovechar para no salirme del tema, sino conocer cuál es el programa que ustedes están llevando a cabo hoy por hoy, donde están tocando el tema de diversidad sexual en la Universidad de San Carlos. Creo que es súper valioso que podamos también hablar de eso, ¿verdad? Porque me imagino que de ese programa fue que nació la intención de poder decir: miren, sí queremos estar en la marcha. Okay. Entonces, ¿cómo van como construyendo la propuesta y cómo incluso ya a nivel académico se empieza a hablar de estos temas con todos los estudiantes universitarios? Pero antes de continuar, eso lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Laura, vamos a ir con la canción Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Estamos por Radio Urbana, radicalmente democrática. Thank you. precio de mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Volvemos, estamos en Lesbianas al Aire, en la radio Radicalmente Democrática. Pues estamos platicando acá con Libertad, con Georgia y con Laura acerca de, pues, cómo sentimos lo de la marcha, cómo fue, cómo han sido los procesos también para llegar ahí a esta movilización, que en este año fueron 16,000 almas caminando por la Sexta Avenida. Entonces, estamos platicando, pues, también de las apuestas políticas que hay, ¿verdad? Del por qué se sumaron ustedes, Laura, desde la Universidad de San Carlos. Contanos un poco de este colectivo que tienen, cómo está o cómo funciona o desde cuándo están, cuántos miembros, miembras, miembres. Pues mira, tal vez recuperando un poquito la alegría de la marcha y la espontaneidad de la misma también. Uh-huh. Pues creo que de igual manera, pues igual salió pues el movimiento, si es que se le puede llamar así, de la universidad. Creo que nos juntamos de repente una tarde a hacer la manta, como uh-huh. de una inquietud muy genuina de hacernos visibles. Y pues ya en el momento de la marcha, ya estando en la Plaza de la República, como a las 4 de la tarde, pues otros compañeros de la universidad se empezaron a sumar. Decir que la mayoría de compañeros éramos de la Escuela de Historia, que nos empezamos a sumar a pues al pequeño bloquecito que se armó de la universidad. Y yo creo que más que un movimiento ya consolidado, pues es un pie para uh-huh. pues armar un movimiento ahora, ¿no? Uh-huh. Porque existe la necesidad de la universidad de hablar de estos temas, ¿no? Y claro, creo que cabal, pues, una marcha tan multitudinaria como esta y que la gente se haya emocionado mucho al ver la presencia de la Universidad San Carlos, pues nos da también como, no sé si es una obligación o si llamarla así, a nosotros como una esperanza, sí, como universitarios y como estudiantes, de decir, bueno, estamos presentes también en esta lucha que también es nuestra de alguna manera, ¿no? Y qué bonito, porque están pues haciendo incidencia, posicionando temas, pero también no solo en la marcha, sino también en la universidad. Y es decir, eso es lo vinculante de esto, ¿verdad? Sí, que tiene como varios procesos. ¿Y qué sintieron ustedes? ¿Es tu primera vez en la marcha o habías estado antes? Yo he estado varios años en la marcha, pero nunca con un bloque, digamos. Siempre había ido como algunos años como espectadora y otros años pues medio queriéndome sumar a algún bloque o algo así, pero organizada, con un eslogan, con un emblema, con un posicionamiento, pues nunca, es la primera vez. Ahora tú, como Laura Gamba, independientemente de con quiénes ibas, en qué bloque estabas, ¿cómo viviste tú como ser humano el hecho de estar ahí participando? Hubieron muchas consignas. Por ejemplo, en el bloque, yo me sumé al bloque de humanistas, que creo que íbamos como un bloque atrás. Hubieron 35 bloques, por cierto, ya creo yo que ya me están comentando. Hubieron 35 bloques de distinto, entonces fueron 35 espacios que se sumaron al desfile. La cuestión es, ¿cómo lo viviste tú desde tu espacio dentro del desfile? Pues, la verdad es que fue una experiencia bien chilera, porque yo de verdad jamás me esperé ver tantas personas. Sí. Pues convocadas pues por un, pues no sé, para hacernos visibles y para demostrar que de verdad pues existimos, la diversidad sexual y de género existe, ¿no? Y sentí una euforia bien bonita, y lo comentaba con mis otros compañeros, que en otras marchas o en otras marchas donde he estado, pues es como una reivindicación muy política, ¿no? Pero esta marcha o este desfile me parecía que era como para reivindicar el derecho que tenemos como seres humanos a la vida y a existir. Y como una alegría bien chilera. Y en un momento sí, cuando estábamos dando como a la sexta, pues sí, se me aguadaron los ojos, la verdad, de ver a tanta gente con tanta alegría y con tantas ganas. O sea, sí, fue un momento bonito, pero ya después como que me puse a pensar, ¿no? En cómo transformar o cómo organizar cómo organizar la alegría como para hacer incidencia política, ¿no? Y me pareció también, luego ya reflexionando después que se me había pasado un poquito la euforia, como decir, pues, ¿qué bloques son más visibles que otros dentro de también la comunidad LGBTIQ, claro, ¿no? Porque, hay una cosa que me pareció súper chilera, que no lo había visto antes en otra marcha, que había un señor que tenía una bandera asexual. Y dije, es yo, cierto, no mames, sí. O sea, la gente asexual, sí, al menos yo en la marcha jamás la había visto visible, y ese señor venía con su bandera diciendo, estoy yo también presente, como una asexualidad de la que no se habla, de la que no se reconoce. Y compartió información también. Sí, chilero, ajá. También otra cosa que me encantó ver fue muchos niños y niñas. También. Esa parte de no solamente ver niños y niñas, sino familias enteras que estaban sumándose al desfile. De hecho, bueno, Frida, pero habían más niños que incluso llevaban, bueno, yo apoyo a mi tía que es lesbiana, yo apoyo a mi hermana que es lesbiana, yo vengo a apoyar a mi hija que es lesbiana. Yo me enfoqué mucho en ver el apoyo que se tenía para con nosotras las mujeres, y fue súper emocionante el ver familias enteras caminando con nosotras. Creo que yo que es algo de lo que yo estoy muy contenta que se haya dado en esta oportunidad. También, tu familia, ¿qué piensa, Laura, de que estés vinculada a los procesos, que te hagas visible, digamos? O sea, ¿cómo llevaste esa parte? Pues mira, la verdad es que ha sido un proceso bien largo, ¿verdad? Yo salí del closet, por decirlo así, cuando tenía 14 años. Ahorita tengo casi 24, entonces fue hace como 10 años, ¿verdad? Recuerdo que yo le escribí una carta a mi mamá, y mi mamá se lo tomó muy bien. Se compró unos libros y fue al psicólogo y no sé qué, pues para tratar de entender, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho, de verdad. Pero qué maravilla que se ha tomado el tiempo, el apoyo de mi mamá ha sido una cosa súper importante en este caminar, ¿verdad? Y mis papás, yo tengo la fortuna de que siempre he contado con, pues como su apoyo, ¿no? Uh-huh. De hecho, ellos me fueron a dejar al lugar de la marcha. Ah, qué bien. Y mi mamá me dijo que, pues tengo una abuela muy enferma, ¿no? Pero mi mamá me dijo que era una lástima que ya no se podía quedar a celebrar, esas fueron sus palabras, con nosotros, pero que le hubiera gustado, ¿no? Y... Uh-huh. O sea, es una cosa muy bonita. Sí, mamá. Sí, bravo. Pues la verdad es que es muy emocionante verlo desde ahí, ¿verdad? Que los padres se puedan disfrutar a sus hijos también y disfrutarse la fiesta, ¿verdad? Yo también creo que una de las cosas que me pusieron como muy emocional es que no me enteré sino hasta llegar a casa que mis papás estuvieron en la, esperando la marcha y hasta se mojaron. Y entonces también son como muchas cosas que te mueven por dentro, ¿verdad? Sí. Pero me encantó ver que iba un cartel gigante en donde decía, las mamás apoyamos a nuestras hijas trans. Es decir, para mí el ver este año la marcha y ver todas esas incidencias, ¿verdad? Todos esos posicionamientos desde las familias, algo está cambiando. Es decir, en la sociedad algo está cambiando. Porque, pero también ver a familias, yo tengo una foto en donde veía a una señora X con su esposo y su hijo y con una bandera en la mano, celebrando. Es decir, no estaban como criticando, viendo feo, sino se dejaron tomar una foto. Es decir, también hay muchas cosas ahí que ya se están moviendo en la sociedad, claro, ¿verdad? Igual, y yo caminando, pues, en el desfile vi también a muchas señoras, ya señoras, ¿no? Con sus hijas, diciéndonos así como, no sé, adelante, que la lucha es suya, no sé qué, y que está bien, ¿no? Y creo que ese reconocimiento público y esa visibilidad pública es lo que hace, lo que hace falta, ¿no? Y es que creo yo que a nivel social algo está pasando, ¿verdad? Hay que reconocer también el trabajo que desde las organizaciones se está haciendo para poder ir como empujando, ¿verdad? Diciendo, aquí estamos, ¿verdad? Mm. Tenemos una valla gigante en la Aguilar Batres con dos chicas abrazándose, ¿verdad? Y es la fotografía ganadora en el certamen de Lambda de... que la fotografía es de nuestra compañera Celeste, pero es una valla gigante que está en la Aguilar Batres y que tú decís, esto antes, o sea, 2 años antes, no te hubieras imaginado que se hubiera podido estar allí. El Centro Cultural de España en su caminar pues, tenía la gran bandera, ¿verdad? Y por primera vez yo iba caminando cabalmente en esta cuadra donde están otras organizaciones y ya tienen la bandera como ondeando en el techo, ¿verdad? Entonces es como hacerse cada vez más visible y darse cuenta de que estamos en todas partes y de que es momento que empecemos como a proponer también, ¿verdad? Desde dónde queremos nosotros que se nos vaya abriendo los espacios para poder hablar del tema. También el hecho de que tengamos esa libertad, digamos, de estar en la calle. Es decir, hace 16 años, no pasaba. O sea, esto no pasaba. No veíamos a chicas de la mano en la calle, no veíamos a chicos. Es decir, esto no se veía, menos en la ciudad. Pero en las comunidades me imagino que va a ser mucho más complicado. Sí. Pero el hecho de que ahora miremos a las chicas, de que miremos en el desfile dando tantas muestras de amor y que la gente lo vea y que... quién sabe también que puede ser por morbo, pero hay familias enteras que se mueven para ir a ver el desfile, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Yo quería acabar mencionar un poco eso, ¿no? La primera vez que yo vine al desfile de la diversidad sexual y de género me parece que fue como en el 2009, creo yo. Creo que esa fue la primera vez. Y pues las compañeras que tenían como la bandera de la organización y de la visibilidad en esa época, pues eran las compañeras trans, ¿no? Que también se vale porque creo que son las compañeras pues que reciben más violencia, más discriminación, más invisibilidad, etcétera. Pero a mí me parecía que durante los años la comunidad lésbica siempre había sido como muy poco visible en la marcha. Y no digo que este año haya sido súper visible, pero por lo menos yo vi muchísima más participación de compañeras lesbianas que en años anteriores, ¿no? O sea, me pareció que el número... por lo menos se duplicó de compañeras lesbianas que salían a la calle a decir, estamos aquí, estamos presentes, ¿va? Uh-huh. Es decir, había, pues yo sí creo que había como un equilibrio interesante, ¿verdad? Como entre trans, gay, lesbianas y la diversidad de la diversidad, ¿verdad? Pues muchos iban por organizaciones, pero lo que me gustó ver es que iban muchos a nivel, y muchas a nivel independiente, ¿verdad? Te agarraron su bandera y iban ahí caminando o de bloque en bloque o en algún momento, es decir, pero también está esa posibilidad de sumarte donde consideres, como consideres, ¿verdad? Y ver, me encantó ver a un compañero que se llama Ángelo Azardo, que él iba con su familia completa. Pero iba toda su mamá, su papá, sus primos, sus hermanos, todos iban con él, acompañándolo. Es decir, este tipo de... Sí fue un festejo, fue una celebración muy hermosa, ¿verdad? En la que, pues, lleva tiempo también la preparación, los diálogos en las familias para poder llevar a cabo esto. Entonces también es muy importante esa parte, ¿verdad? Pues bueno, estamos por Radio Urbana en nuestro programa Lesbianas al Aire. Vamos a ir con la canción Qué Bonito de Nina Bose. 1, 2, 3 y... Pues Laura, es una alegría de verdad de poder tenerte con nosotras esta tarde. Coméntanos hoy sí ya sobre la propuesta que les hizo llevarse la idea de poderse presentar en el desfile. ¿Cómo fue que nace esto? ¿Desde dónde empiezan ustedes a construir este espacio en la universidad? ¿Qué es lo que están teniendo allí? Pues mira, yo creo que no puedo hablar en este momento, pues como les decía antes, porque el movimiento que se dio en la marcha creo que no está articulado y que fue una cosa muy espontánea, pero sí, al menos en la Escuela de Historia estamos organizadas en una colectiva que le hemos llamado Las Visibles, que de hecho tuvimos un foro por el Día de la Visibilidad Lésbica. Sí. Que la verdad tuvo una... pues una convocatoria que excedió nuestras expectativas. Sí. Y que fue muy chilero, creo yo, porque pudimos dialogar de algunos temas pues muy serios, ¿no? Muy académicos. Uh-huh. Y creo que en la colectiva pues queremos hacer incidencia en la universidad, sí, pero también como llevarla pues afuera de la universidad para que se conozcan también nuestros planteamientos. Uh-huh. Saber qué pasa, pues también está como en medio pañales la colectiva, pero ahí vamos luchando. Así se empieza. Así empezamos. Y bueno, hay otra cuestión que el cabal la última semana de julio, del 25 al 29 de julio, tenemos el Foro Latinoamericano de Estudiantes de Antropología y Arqueología, el FELA, que este año le toca a Guatemala, que decir que desde el 95 no se hacía en Guatemala y ahora este año pues lo estamos retomando y la verdad es que sí es una tarea titánica organizarlo. Y bueno, nosotros con algunos compañeros que también pertenecen a la comunidad LGBTIQ, pues tenemos la intención del día 29 de julio hacer un foro o un conversatorio para proponer como el debate desde las disidencias de género y de la diversidad sexual que se proponen ante pues el sistema heteronormativo y patriarcal. Claro. Entonces queremos en este conversatorio pues hablar de nuestras experiencias, de cómo es vivir como una persona diversa en una sociedad tan ultra conservadora y ultra represiva como la guatemalteca. Así que invitados e invitadas. Sí, nos vamos a poder más al tanto de esto. De verdad las exhorto a que sigan. Esto es de ir como picando piedra en los espacios. Ustedes están abriendo brecha en la universidad, así que es de reconocer el trabajo que están logrando ahí. Les abrazo por el entusiasmo, por dar una esperanza, porque esto es lo que necesitamos, abrir espacios en los espacios cabalmente académicos para poder ir formulando propuestas mucho más serias a otro nivel educativo, ¿verdad? Así que qué bueno que lo estén logrando. ¿Qué es lo que se puede esperar del FELA, digamos? ¿Qué es lo que están posicionando? Pues mira, el FELA se presenta como una oportunidad para estudiantes latinoamericanos de antropología y de arqueología para que den sus propuestas. Hay distintas mesas de diálogo el martes, miércoles y viernes, porque el día lunes hay una conferencia inaugural con Ricardo Falla. No, mira. Y pues en realidad lo que se busca con el FELA es pues conocer las distintas propuestas de los estudiantes y que los estudiantes tengan espacios para proponer también sus debates académicos que tienen entre ellos mismos y un espacio importante que nace de los estudiantes para los estudiantes, ¿no? Claro. Buenísimo. Eso. Mira, y con respecto al tema de la diversidad, ¿no han escuchado si hay en otras facultades o en otra escuela algún colectivo, algún movimiento? Porque definitivamente lesbiana sí hay, pues, pero ¿alguna vinculación? A ver si Liber nos quiere dejar escuchar su voz. ¡Hola! Bueno, ¿qué tal, compañeras? Qué gusto estar otra vez nuevamente en este programa de Lesbianas al Aire. Y sobre todo, pues, un saludo a la población que está ahora pendiente de Radio Urbana. Pues, justamente, yo creo que lesbianas, gays, trans hay en todas partes, ¿verdad? Vos lo decías, estamos en todas partes, en todos lados. Pero me parece una iniciativa importante empezar a organizar, ¿verdad? Digamos, cuestionar esa disidencia, ¿verdad? Porque es que no nos casamos con la norma, ¿verdad? Con el sistema patriarcal, con todo esto. Colectivizar esas disidencias es lo importante, sobre todo en un ambiente académico o pseudoacadémico como la Universidad de San Carlos. Y también que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero que digamos que empezar a hablar, pues, si eso es lo que representa la academia, pues entonces hablemos desde ese privilegio académico, empezar a hablar desde la disidencia, ¿verdad? Y esa es una apuesta también política y teórica de la colectiva que estamos empezando a colectivizar, ¿verdad? Que las visibles lo que pretende es desde la propuesta teórica metodológica que nos dan las herramientas de la antropología, arqueología dentro de la escuela y de historia, es empezar a teorizar, ¿verdad? Empezar a cuestionar desde esos elementos y empezar a tener una incidencia política, ¿verdad? No solo quedarnos ahí en la academia de la USAC, sino también poder hablar con otras universidades, con otras disidencias dentro de otras unidades, pero además, por ejemplo, hablar con el movimiento social organizado, ¿verdad? Las ONGs o las colectivas que también están en la sociedad civil, que no necesariamente están en la academia, entrecomillada, ¿verdad? Pues eso. Uh-huh. ¿Algo más? Pues sí, digamos, a mí me parece importante recalcar que a pesar de que... O sea, es una responsabilidad como estudiantes de la Universidad de San Carlos llevar la academia a la gente que está fuera de la academia. O sea, y que las propuestas académicas también son válidas y también se pueden transformar en movimientos políticos de la sociedad civil. Exactamente. Eso, ¿no? Yo lo veo y creo que con las compañeras del colectivo lo vemos como una responsabilidad, ¿verdad? Y que también esto es como recuperar la historia de la universidad. Es decir, la universidad tuvo en su momento un papel fuerte de lucha social, de representatividad, es decir, que estaba en todo, digamos. Por ejemplo, yo veo cabal como, o sea, recuperar esa historia de la universidad lo veo como cuando, esta vez en la marcha, cuando salimos y la gente nos veía y era como, y lo reconocía. Aquí está la universidad, o sea, lo reconocía y nos aplaudía y era como, puta, sí, aquí está la universidad, va. Sí. Bueno, y quién quita que el año entrante sea no solamente una universidad, ¿verdad? Sino sea incluso De hecho nos pasó, íbamos caminando y se acercó una chavita de la del Valle, se me escapa su nombre, perdón si nos está escuchando, que se manifieste. Por favor, que se manifieste, que sea visible, cabal. Pero cabal se acercó a nosotros y nos dijo, ah, ustedes son de la Universidad de San Carlos. Y nosotros, ah, Simón, yo soy de la del Valle, pero me puedo tomar una foto con ustedes porque al final somos estudiantes. Y yo, dale mano. Cabalmente, Oscar, Daniel Conde está empezando a abrir un club para hablar del tema de diversidad sexual en la Universidad del Valle. Entonces creo que sería hasta interesante en algún momento lograr poder tener un acercamiento, ¿verdad? Para poder hablar cabalmente de cómo ha sido la experiencia de formar un club dentro de una universidad como la del Valle de Guatemala y tener también entonces la idea de cómo se ha formado esta propuesta dentro de la facultad y dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y también es interesante, digamos, el reconocimiento social a la universidad, ¿verdad? O sea, independientemente de cómo han sido los procesos universitarios, el que la gente lo reciba en la calle, el que estén viendo a la universidad ahí, ¿verdad? Es como bien, bien importante y también es incidencia. Georgia nos quiere opinar. Hola, ¿qué tal? Hola, Georgia, bienvenida. Gracias por el espacio. Bueno, yo quería compartir una reflexión que para mí es bastante importante. En el tema de la identidad, ¿verdad? Uno comparte la identidad propia en muchas comunidades, ¿verdad? Como está la comunidad de estudiantes, la comunidad de la universidad a la que perteneces y la comunidad de la identidad sexual quizás también, ¿verdad? Como lo que estamos hablando ahorita del desfile y de esta cosa que compartimos, identitaria. Y qué bonito es como poder venir, identificarte, ¿verdad? Sí. Con decir, la gran, mi universidad, bueno, mi institución, donde quizás ha sido invisibilizada mi identidad, en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? Y a este tipo de pronunciamientos, cómo es de importante poder reconocerse, ¿verdad? Y reconocerse en lo público también, como son los desfiles, porque lo público es la convivencia y es la seguridad también. Exacto. Y este apoyo de las familias que uno recibe, ¿verdad? Y de otro tipo de comunidades que incluso tal vez no comparten lo mismo, pero se identifican en la lucha, en el reconocimiento y en la visibilización. Qué bonito es poder venir y compartir y reivindicar estos derechos que como seres humanos cualquiera tenemos, ¿verdad? Exacto. Y como... Exactamente. Gracias, Georgia. Entonces nos vamos con la canción I Want to Get Free de Queen. We'll be right back. get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free. Estamos de vuelta en el programa Lesbianas al Aire en Radio Radicalmente Democrática. Radio Urbana. Pues ya vamos en el último segmento y quisiéramos platicar qué nos dejó el desfile. ¿Qué nos dejó? ¿Verdad? Aparte de la alegría, las ganas de bailar, las sensaciones. Es decir, ¿qué nos dejó para... y qué esperamos en el siguiente, ¿verdad? ¿Qué esperamos el siguiente? Pues, mira, posicionándome como... como desde el bloque con el que salí, como estudiante universitaria diversa de la San Carlos, pues a mí me deja como con esta responsabilidad de ver cómo nos organizamos mejor con un movimiento más aglutinado para el próximo desfile, ¿no? Y tener una propuesta más concreta y un colectivo ya armado, ¿verdad? Pues para el próximo desfile, ¿no? Ya. Bueno, en lo personal, una de las reflexiones que me deja este desfile es la articulación de los espacios, lo importante que es el poder ir compartiendo desde nuestros diversos espacios donde trabajamos y donde colaboramos la información, ¿verdad? Decir, esto es lo que hay, esto es lo que estamos exigiendo, esto es lo que estamos mostrando y esto es lo que estamos deseando que suceda, ¿verdad? Y que desde nuestro espacio la gente se vaya sumando. ¿Y qué esperamos, qué esperaría ver el año entrante? Magisterio. Me encantaría ver en algún momento un bloque de maestros y maestras que quieran venir y sumarse para poder tener... Yo sé que estamos bajo un sistema de educación no laico, pero desde este espacio también las maestras y los maestros se pueden ir sumando para poder tener un discurso inclusivo dentro de los espacios para que empiecen a hablar en las aulas con los niños y las niñas sobre las diversas formas de la diversidad sexual, ¿verdad? Cómo tener incluso un diálogo inclusivo dentro de las aulas, y esto es una invitación para todas las maestras y maestros que se quieran sumar a esto, ¿verdad? También me encantaría ver al magisterio marchando. Pues yo creo que el estar ahí y vivirlo desde adentro es bien interesante, y saber que la vida también es político, un desnudo, ¿verdad? Que también se puede celebrar, ¿verdad? Vi mucha celebración, muchas ganas de vivir, y siento que eso fue como muy importante también para mí, el sentirme que pues todas estas opresiones que vivimos, todos estos machismos, toda esta discriminación, no sé, a veces nos hace ser como seres bastante políticos y estamos cuestionando, y está bien, pero también celebrar la vida, ¿verdad? Disfrutarla en ese grado, para mí fue como muy importante ver, sentir y disfrutarla al máximo. Pero también me gustaría para el próximo desfile que haya mayor organización, ¿verdad? Mayor participación de manera más organizada, más politizada también, porque es un espacio en el cual se pueden hacer muchas cosas, se pueden plantear muchas cosas, ¿verdad? Laura. Pues también reflexionando un poquito ahorita, en el próximo desfile, quizá me gustaría ver también a toda esa gente que no está conforme con el género binario, que también se manifiesta en las calles, ¿no? A toda esa gente queer, que yo sé que está allá afuera, y que se manifieste, ¿no? Y a las disidencias sexuales que también están fuera de la heterosexualidad y de la homosexualidad, como la gente demisexual, la gente pansexual, que también se manifieste... la gente asexual también, que otra me encantó, vez, que siga, me encantó que estuviera. Que siga en el desfile, pues eso. Liber. Pues a mí me gustaría pensar que en un año plazo pues la colectiva Las Visibles podamos tener un debate teórico, académico respecto uh-huh. a la visibilidad lésbico-feminista, que es de donde partimos, pero que también me gusta pensarlo de esta manera, bueno, pensar que todos los esfuerzos que vamos a hacer por hacer visible una disidencia a un sistema impuesto van a generar semillas, van a generar un tipo de energía para que otras generaciones puedan tener uh-huh. privilegios y puedan gozar de una visibilidad Exacto. con menos prejuicios, con menos, uh-huh. con menos condenas, con menos castigos, ¿verdad? Así como nosotras, digamos, gozamos en este momento uh-huh. histórico de privilegios por ser visibles y de nombrarnos desde acá, lo agradecemos, digamos, a las luchas emancipatorias que las otras han tenido años atrás, ¿verdad? Y para eso quiero recuperar también la memoria histórica de las mujeres lesbianas feministas que hace 10 años, 20 años, uh-huh. hace 5 años salieron del closet visibles y se colocaron dentro de la historia de este país, uh-huh. ¿verdad? Y que esa es una apuesta política también de, uh-huh. de las visibles, ¿verdad? Recuperar la memoria histórica uh-huh. del lesbofeminismo en Guatemala. Eso me encantaría hacerlo uh-huh. a un año plazo. Tenemos un año para... me parece genial. Georgia. Bueno, así, en resumen, rapidito, me encantaría, pues, la difusión de este tipo de información, ¿verdad?, en lo público, y entre también los diálogos con los jóvenes en cuanto a sexualidad, ¿verdad?, que es un tema que está haciendo debate sí. actualmente. Uh-huh. Creo que es algo muy importante que tocar, y qué mejor que en los jóvenes, cuando todavía uno pues está muy abierto y está muy vulnerable a muchas cosas. Uh-huh. Y en relación a eso, también me encantaría que esta difusión de esta información en lo público llegara a las familias, a la red familiar, ¿verdad?, donde uno puede encontrar ese apoyo y esa seguridad, y desde donde comienza también la convivencia de lo público, ¿verdad?, uh-huh. y lo privado, esta cuestión de la seguridad. Uh-huh. Muchas gracias, Georgia. Pues chicas, gracias por estar acá, bienvenidas cuando quieran, este es su espacio, con cualquier tema, ¿verdad?, que nos sintamos convocadas, y volvemos dentro de 2 semanas con Lesbianas al Aire en la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, pues gracias a todas las tres por haber compartido con nosotros. Karen, fue un placer como siempre, muchas gracias, David, por estar al control de nuestros tiempos, y pues las vamos a estar escuchando dentro de 15 días. Por favor, Laura, síguenos invitando, convocando, informando sobre lo que están haciendo en la USAC, y pues también invitación abierta para todas quienes se quieran venir a sumar y poder hablar sobre los diferentes temas que podamos nosotros ir abordando. Así que adiós. Adiós.